Es tiempo de la ruleta rusa, la reunión virtual de amigos en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo que hacemos todas las semanas desde hace ya un buen tiempo aquí en la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com. Solemn-faced, the village settles down, undetected by the stars. Hangman plays the mandolin before he goes to sleep. And the last thing on his mind is the wild-eyed boy imprisoned beneath a covered wooden shaft. Folds the rope into its bag, blows his pipe of smolders, blanket smoke into the room, and the day will end for some. As the night begins for one, staring through the message in his eyes lies a solitary sun. From a mountain call free cloud, where the eagle dare not fly, the patience in his sigh gives no indication for the townsmen to decide. So the village dreadful yawns, pronouncing gross diversion as the label for the dark. It's the madness in his eyes as he breaks the night to cry. It's really me. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo episodio de la ruleta rusa. Como os digo, la entrada a esa reunión virtual de amigos en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo, con la idea, bueno, pues de alguna manera, por repetir de manera virtual, evidentemente, aquellas reuniones que hacíamos de amigos cuando éramos más jóvenes y éramos considerados por el resto de nuestra clase como un poco frikis, y que en vez de perder el tiempo, como lo hacían ellos normalmente los fines de semana, nosotros lo perdíamos en casas, escuchando música entre nosotros, en casas de cada fin de semana, al menos eso es lo que yo hacía, en una casa diferente, ¿no? Escuchando la música de los hermanos mayores, de los padres, la música que podíamos conseguir, en fin, y disfrutando horas y horas y horas de buenísima música, ¿no? Así que esta ruleta rusa, bueno, pues quiere reflejar un poco esas reuniones que, que se han perdido, esa manera, ¿no?, de disfrutar y de escuchar la música, que yo al menos la he perdido, ¿no? Así que, en fin, bueno, pues nada, bienvenidos de vuelta a esta entrega, que creo que es la 18 ya de este año 2023 y que tenemos, como siempre, repleta de buenísima música de músicos conocidos y de otros no tan conocidos, ¿no? De clásicos y no tan clásicos como hacemos normalmente aquí en la Ruleta Rusa. Así que venga, vamos allá con primero está la portada, lo que es la portada de este número de la Ruleta Rusa, con el que ya hemos o con la que ya hemos abierto, ¿no? Se trata de ese documental, otro más de tantos y tantísimos audiovisuales y documentales que se han hecho sobre la figura del gran David Bowie. El último de ellos es este Moon Age Daydream, a Brett Morgan Film, que es así como se titula de manera completa este documental eso, sobre la figura del gran David Bowie, y que es un documental del año 2022, por eso digo que es uno de los últimos, ¿no? Y en el que se recoge pues material no antes publicado o visto de David Bowie, con entrevistas, material directo en concierto, y que, bueno, pues en fin, eso para los grandes amantes de, que somos muchos, ¿no?, del gran David Bowie, pues siempre es poco material, ¿no?, el que podemos asimilar y escuchar y disfrutar de uno de los genios, sin duda, de nuestra música, el gran David Bowie. En fin, pues eso, así se llama, Moon Age Daydream, haciendo evidentemente referencia a uno de los temas clásicos del gran Bowie, y a film by Brett Morgan. Bueno, pues evidentemente cuenta con una banda sonora estupenda que ha salido a la calle y es la que hoy estamos escuchando, ¿no? Una banda sonora en la que hay mucho tema en directo de toda la trayectoria de los diferentes años distintos y diferentes años de David Bowie, y también hay temas de estudio, también hay remasterizaciones o remezclas en algunos otros temas también clásicos de Bowie. En fin, siempre, siempre interesante escucharlo con el documental o sin el documental, de manera aparte, no centrándose directamente en la música. Así que bueno, pues hemos escuchado de este Moon Age Daydream, a film by Brett Morgan, el clásico Wild-Eyed Boy from Freakout en directo, y vamos a escuchar de toda la enorme selección de música que nos da a elegir el documental, bueno, pues otro de los temas clásicos de Bowie, en este caso no tan hiperclásico, de su periodo de mitad de los 70, de creo que inicialmente publicado en Station by Station, el tema, estoy pensando si realmente está el álbum se llama así, en fin, me estoy haciendo mayor. El tema es World on a Wind. Es un, como digo, un clasicazo de Bowie, y en fin, yo solo me he metido en este jardín sin rosas, ¿no? Pero la verdad es que ahora sí que me ha entrado la curiosidad, ¿no? Y Station to Station, no by eso. Originalmente, ya me perdonaréis esta divagación de persona ya mayor y senil. Bueno, pues eso, este World on a Wind estaba inicialmente, que era lo que quería decir, en el Station by Station Album del año 1975, y que marca esa transición entre el Bowie más rockero del final de Ziggy Stardust, en fin, del Aladdin Sane, etcétera, etcétera, etcétera, pasando por esta transición hasta su trilogía berlinesa de final de los 70. Bueno, pues venga, en fin, que me enrollo como una persiana y encima divago como un abuelete. Vamos a escuchar ese World on a Wind, que además es una remezcla de preparada para este documental, para este Moon Age Daydream, a Brent Morgan Film. Bienvenidos todos de vuelta a esta vuestra ruleta rusa del rock. Out of my dreams, I don't need another chain, but still you forced a way into my scheme of things. You say we're growing, growing heart and soul. Bueno, pues ahí está, que quede como nota, ¿no? La banda sonora con música, evidentemente, del gran David Bowie de este documental, el último documental dedicado al gran David Bowie, Moonage Daydream, a film by Brett Morgan, realizada por, evidentemente, Brett Morgan, y que se centra eso en material no publicado antes de Bowie, material directo, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tiene una banda sonora, que es la que hoy estamos escuchando y presentando en nuestra portada, que es estupenda, evidentemente, y que recorre pues toda la trayectoria de Bowie, haciendo caso mención especial en determinados directos, hay remezclas, en fin, temas de estudio no publicados anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, ahí estaba ese Moonage Daydream, la banda sonora del último documental hasta la fecha, que no será el último, por supuesto, dedicado a la figura del gran David Bowie. Bueno, vamos ahora con esa lista de novedades que tenemos ahí y que se va haciendo cada vez más larga y larga y larga, y en fin, hay que traerla prácticamente con cuentagotas, ¿no? Que es lo que hacemos para disfrutarla bien bien aquí en la ruleta rusa. Y bueno, pues hoy le toca el turno al que es uno de los últimos trabajos de esa estupendísima banda de progresivo, de rock progresivo, que son The Pineapple Thief, una de nuestras favoritas. Son uno de los fijos, sin duda, del programa, porque nos encantan y además porque su producción es pues casi febril, ¿no? La verdad es que publican bastante material. Este Nothing But The Truth es un es parte fundamentalmente primero un disco en alta resolución, un Blu-ray audio de estos que suenan de maravilla con un directo de la banda que además viene con DVD para ver a la banda en directo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Nothing But The Truth, publicado en el año 2021 y que recoge a la banda en, como digo, en directo con una de sus últimas formaciones, ¿no? La banda del el compositor, vocalista, multiinstrumentista Bruce Short, que es sin duda lo que es The Pineapple Thief, aquí junto a músicos habituales de la banda como el bajista John Skies, como la batería de Gavin Harrison, como ya sabéis, el estupendo batería de los Porcupine Tree también y de King Crimson también hoy en día. Bueno, pues también echándole aquí una mano a The Pineapple Thief, a Bruce Short. También encontramos a los teclados, como último, también a los teclados de Steve Kitch y eso, y a las guitarras y voces Bruce Short, ¿no? El líder de la banda. Pues en fin, esto es una edición especial, este Nothing But The Truth, con, ya os digo, música en alta calidad, un DVD con y Blu-ray con el concierto de recogiendo un concierto de la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a escuchar algo de este Nothing But The Truth de The Pineapple Thief, con el sonido absolutamente espectacular de la banda en directo. Vamos a escuchar un primer tema, una primera selección, y luego escucharemos más. Vamos a escuchar el que ya es un clásico de la banda, este Versions of the Truth, The Pineapple Thief. Be the one who comes across. it's all about? Who told me to work it out? I live in this frequency. It's a frequency just for me. Just scattered voices, not one that I can say. It's close enough for me to make it out. No words that I can care about. This is a world of silence. Voices, not the ones that I betray. Bueno, pues así de bien suenan en directo The Pineapple Thief en este Nothing But The Truth, en este Nada Como La Verdad, que es una caja que se publicó en el año 2021, una caja con DVD, Blu-ray, con Blu-ray audio, en fin, audio de altísima calidad, y también eso, la posibilidad de ver a la banda en directo con el DVD y el Blu-ray, con un sonido, como digo, espectacular en este directo de la banda, en el que repasa gran parte de, bueno, pues de los últimos temas, ya algunos de ellos ya icónicos de la banda de Bruce Shorth, The Pineapple Thief. Bueno, escucharemos más adelante en el programa otro corte de este Nothing But The Truth de El Ladrón de Piña, de The Pineapple Thief. Bueno, dentro de esa búsqueda incesante que hacemos siempre para buscar nuevos sonidos y nuevas bandas, ¿no? Nos encontramos no hace mucho con esta banda de Copenhague, Dinamarca, que se llaman Town Portal, una banda especializada fundamentalmente en post-rock y en cierto punk rock, cuyo sonido la verdad es que nos ha llamado muy mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues hace no mucho los Town Portal, en concreto en el año 2015, publicaron el que es uno de sus últimos trabajo que lleva por nombre The Occident y que suena de maravilla. Una banda, como digo, Town Portal de Copenhague, Dinamarca. Así que venga, vamos a escuchar algo estupendísimo de este The Occident de Town Portal, de los daneses Town Portal. Escuchamos ya Bonus Trigger. We'll be right back. Bueno, pues así de bien suenan. Como os decía, una banda que hemos descubierto no hace mucho, estos Town Portal, que es una banda danesa de Copenhague en concreto, y que en el 2015 publicaron este estupendo The Occident que estamos aquí escuchando. La banda, como habéis podido escuchar, fundamentalmente cuya música está basada en cierto post-rock y también con pinceladas en su música de punk rock, ¿no? Algo que la verdad es que nos encanta. En fin, podéis seguir a la banda fundamentalmente en su Bandcamp, en townportal.bandcamp.com, donde encontraréis este The Occident del 2015 y otros álbumes, como por ejemplo el que sí parece que es el último trabajo de la banda, que es del 2019 y que se llama Of Violence, y que es un álbum estupendísimo también. Bueno, volveremos a la banda, a Town Portal, a los daneses Town Portal, antes de cerrar este programa de esta entrega de la ruleta rusa. Sin duda hemos escuchado ese primer tema, ese bonus trigger, que es el tema además con el que se abre la grabación, este The Occident de Town Portal del año 2015. Bueno, vamos a dar nuestra primera pincelada, o brochazo, como queráis decirlo, al rock clásico en este número de la ruleta rusa, que bueno, pues viene de la mano de una veterana y estupenda banda de rock progresivo británica, Los Family, la banda bien bien conocida fundamentalmente, al menos bajo mi punto de vista, por ser la banda de el vocalista Roger Chapman, ¿no? Con esa voz tan inconfundible. Y también, bueno, pues por esas estructuras musicales a veces tan complejas y tan estupendas de la banda, que incluía, como hacían muchas bandas de la época, además de elementos de progresivo, elementos de psicodelia, elementos de hard rock, elementos de jazz en algún momento dado, elementos del folk también. En fin, bueno, pues una banda riquísima, ¿no? Vamos a escuchar de Los Family, vamos a recordarlos, porque hace bien, bien, bien poquito que se ha celebrado el 53 aniversario, madre mía, qué mayores nos hacemos todos, de la publicación de uno de sus álbumes míticos, Anyway, el álbum publicado en 1970, en aquel momento el cuarto trabajo de estudio de la banda, y que, como digo, es uno de los álbumes icónicos de la banda y que tiene eso ya 53 52 años, en fin, de locura, 53 años. Anyway, eso se ha publicado hace bien poquito, hace no mucho, una remasterización estupenda del disco, que además trae un segundo disco con la banda en directo, en fundamentalmente las sesiones, prestigiosas sesiones de la BBC de John Peel, dirigidas por John Peel, ¿no? Así que, en fin, una excusa para los seguidores de la música de Family, para, bueno, pues volver a ellos, ¿no? Y volver a escuchar algunos de los temas más icónicos de la banda en estudio y en directo. Así que nada, venga, vamos a escuchar algo de este Anyway, como os decía, cuarto trabajo de estudio de la banda, de los británicos Family. Aquí, evidentemente, Roger Chapman, ese vocalista tan particular a las voces y percusiones, Charlie Whitney a las guitarras acústicas, eléctricas y también al bajo en algunos temas, John Wader al bajo, violín, guitarra acústica y percusiones, Polly Palmer, percusiones, vibráfono, pianos y teclados, flauta y baterías, y Rob Townsend, baterías y percusiones. Venga, de este, como digo, Anyway, del año 1970, de Family, escuchamos el clasicazo que da título a la grabación, Anyway. At the seas and breeze, the sun just going down the red without face. Though the mist falls on the water, yeah, through the dirty days. Oh, where you ask any place, they white to hurt the ice, but just the fields of flowers. In the brightness of the moon footprint show where you are, and the snow becomes a mirror for the northern sky. Oh, there you are, yes, there you are. Far your goodness makes me near to you. And flowers small, your gentleness is how you grew. But those teardrops on your petals are the only dew. Well, may you have, yes, you wish you knew. Oh, a man falls tired as laying in the evening blade. On his coat around the shoulder just keeps the chill away. Oh, willow spreads its lambs to make a lover shake. Oh, where you at, yes, escuchando la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, qué bien suenan, ¿eh? En fin, son de estas bandas. Como muchas de las del rock clásico, que cuando después de escuchar durante mucho tiempo rock contemporáneo, al menos a mí me pasa, ¿no? Vuelves a el rock clásico y es como, wow, uff, qué maravilla. Además de darte cuenta que, bueno, pues que se ha avanzado no mucho, muchas de las bandas de aquella época eran absolutamente brutales, maravillosas, ¿no? Y una de ellas, sin duda, son estos Family estupendísimos. Muchas bandas que serían hoy en día, de aquella época, serían hoy en día imposibles, ¿no? Porque, evidentemente, la mercadotecnia discográfica actual no los dejaría respirar, ¿no? Serían absolutamente inviables porque el mercado y el universo musical hoy en día es tan, tan distinto a lo que era por aquel entonces, ¿no? En fin. Bueno, pues ahí estaban los Family, nuestra pincelada, brochazo al rock clásico, como os decía hoy, con este Anyway, aprovechando que hace bien poquito se celebraron los 53 años de publicación de este álbum y que se publicó esta remasterización con el disco... de estudio, ¿no? Parte de estudio también tiene este Anyway. Tenía originalmente parte de los temas en directo. Bueno, pues una remasterización del original. Y luego un segundo CD con la banda en directo, ¿no? Fundamentalmente, como os decía antes, con sesiones de la. En sesiones de la BBC para. De la BBC para John Peel, para el prestigioso DJ. John Peel. Bueno, pues eso escucharemos para cerrar este número de la ruleta rusa, otro tema de los Family, de la británicos Family, de este su cuarto álbum de estudio Anyway. Volvemos a The Pineapple Thief, de ese Nothing But The Truth que habíamos escuchado antes. Vamos a escuchar una segunda selección. Ya habíamos escuchado ese Versions of the Truth, que viene recogido en esta caja que nos muestra a la banda en directo en formato audiovisual, en DVD, en Blu-ray, y también encontramos en Blu-ray audio, en audio de alta calidad, en el que se puede escuchar a la banda, bueno, pues en un momento estupendísimo, ¿no? Caja, como digo, que se publicó en el año 2021, ¿no? Y bueno, pues de esa caja con la banda en directo ya habíamos escuchado, como os decía, ese Versions of the Truth, y vamos a escuchar otro de los temas ya hoy en día clásicos de The Pineapple Thief, de la banda de Bruce Shorts. Vamos a escuchar In Exile. In exile, you know, we were wrecking our lives. Bueno, pues estupendo siempre escuchar a The Pineapple Thief, una de nuestras bandas favoritas, sin duda, del progresivo contemporáneo y, en fin, una de las, digamos, puntas de lanza del progresivo contemporáneo, ¿no? Junto a otras bandas, la banda del compositor multiinstrumentista Bruce Short, que lleva, bueno, pues al frente de la banda tantísimos y tantísimos años, ¿no? Son todos casi unos, bueno, casi no son unos grandes veteranos de la escena progresiva contemporánea, de Pineapple Thief, ¿no? Y en fin, bueno, como os comentaba antes también, hace bien, bien poquito ficharon a Bruce Short, se juntó al batería y también compositor Gavin Harrison, que le echa aquí una mano en muchos de los temas, en muchos de los últimos temas que hemos ido escuchando desde que Gavin Harrison, el batería Gavin Harrison, se ha unido a The Pineapple Thief. Como os decía antes, cabe recordar que Gavin Harrison es uno de los músicos de progresivo actual más inquietos y más interesantes, el batería y compositor, también miembro de Porcupine Tree y de King Crimson, nada más y nada menos, ¿no? O sea que, bien, estamos hablando de alguien realmente importante dentro de la escena progresiva, ¿no? Contemporánea. Bueno, pues aquí eso, Gavin Harrison, batería y también composiciones, junto a Bruce Short, que toca las guitarras y voces, y además el bajo de John Skies, y los teclados de Steve Kitsch, que es, bueno, pues un poco la formación actual en formato de cuatro músicos de cuarteto de The Pineapple Thief, de los que hemos escuchado este Nothing But The Truth, Caja Enorme, con DVD, Blu-ray, música en alta calidad de la banda, publicada a la caja en el año 2021. Bueno, en fin, vamos a dejar a los de Pineapple Thief, volveremos sin duda a ellos muy pronto en cuanto tengamos una novedad de ellos, y probablemente en la lista, larga lista que tenemos de novedades, ya haya algo de Pineapple Thief ahí esperando para próximos programas, pero bueno, ya los escucharemos en su momento, siempre es una maravilla escucharlos. Vamos a escuchar ahora, a disfrutar un segundo corte de uno de los de uno de nuestros últimos descubrimientos, estos daneses que se hacen llamar Town Portal, esta banda de Copenhague, Dinamarca, especializada fundamentalmente en post rock y en punk rock, con pinceladas de punk rock, ¿no? Pero su música es muy post rockera, como ya habéis podido apreciar en el primer tema que hemos escuchado, ese bonus trigger extraído de este The Occident, que es un álbum de la banda, el penúltimo aparentemente, y de acuerdo a su Bandcamp, álbum publicado este The Occident en el año 2015, ¿no? De, como digo, los daneses Town Portal. Venga, pues vamos a escuchar un segundo tema, una segunda selección de este The Occident de Town Portal. Escuchamos ya el tema titulado Jess Golem. Bueno, pues así de bien suenan los daneses Town Portal, esta banda, como digo, que hemos descubierto no hace mucho y cuyo trabajo, como habéis podido escuchar, eso se versa en cierto post-rock con pinceladas de punk rock también. En fin, una banda interesante que nos ha gustado su trabajo y que, en fin, bueno, de los que hoy hemos escuchado este dos temas de este The Occident álbum. Es penúltimo de la banda, publicado en el 2015 y... bueno, pues echando un vistazo a su Bandcamp en townportal.bandcamp.com podréis ver que también el último trabajo de la banda, ese Of Violence del año 2019, es también muy muy interesante, así que ahí podéis estar al tanto de su música, escucharla como siempre, etcétera, etcétera, etcétera, en townportal.bandcamp.com, el Bandcamp de los daneses Town Portal. Y bueno, vamos a enfilar ya la recta final del programa y nos vamos a ir con nuestra pincelada de rock clásico, en este caso progresivo clásico, de la mano de todos unos veteranos y eso, clásicos de la escena progresiva británica, en concreto los Family, una de las grandes bandas de progresivo de aquel momento, una banda que además de elementos del progresivo, evidentemente, utilizaba también elementos de la psicodelia, del hard rock, del folk rock, del jazz, incluso, en fin, como muchas de las bandas de la época, y como siempre os digo, que hacían de la música de aquella escena estupenda, musical rockera, ¿no? Tan rica, ¿no? Con tantísimas y buenísimas bandas. Bueno, pues de los Family estamos escuchando, como ya habéis podido escuchar los que estéis en el programa desde hace un rato, estamos escuchando el cuarto trabajo de estudio de la banda, un álbum que se llama Anyway y que se publicó en 1970 y que con motivo de, bueno, pues de los 53, nada menos, años de la publicación del álbum, se ha publicado una remasterización de este Anyway junto también con un segundo disco con la banda en directo, a pesar de que, bueno, además el Anyway original tiene ya algunos temas que son algunos de los temas ya son en directo, ¿no? Pero en fin, viene con esa remasterización estupenda de la música de la banda, una música que, bueno, pues tiene cierta personalidad fundamentalmente por la, bueno, pues la música en sí, evidentemente, y además por el vocalista, ¿no? Un vocalista con un acercamiento vocal muy muy personal, el vocalista Roger Chapman, y al que, en fin, se le reconoce, se le identifica a las primeras notas, ¿no? Bueno, pues nada, cuando los Anyway firmaron este cuarto álbum, eran el quinteto formado por el vocalista, por Roger Chapman, que aquí también toca las percusiones, Charlie Whitney a las guitarras, también al bajo en algún tema, Joan Bader al bajo, violín, guitarra acústica y percusiones, Polly Palmer, percusiones, vibráfono, piano eléctrico, piano, flauta y baterías, y Rob Townsend, baterías y percusiones, en fin, músicos talentosísimos, como eran muchos de los músicos de aquella época, ¿no? De por aquel entonces. Así que, bueno, pues de Anyway habíamos escuchado el tema con el que que da título a la grabación, ese Anyway, uno de los clásicos de la banda, y nos vamos a ir escuchando otro de los clásicos de la banda, ese Lives and Ladies, con el que se cierra la grabación y que es sin duda también uno de los temas, como digo, más icónicos de este Anyway, álbum de los británicos Family. Así que nada, antes de despedir el programa y dejaros con su música, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de la ruleta rusa, de esta ruleta rusa, en nuestra web, en la ruleta rusa Radio Rock.com, donde también encontraréis los enlaces necesarios para escucharnos y seguirnos, si os apetece, también en las fuentes principales de aplicaciones principales de streaming, ¿no? En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en las redes sociales, ya sabéis, en Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis escribirme, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, dicho esto, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por aguantar el tostón, por seguirnos todas las semanas, por vuestros comentarios y feedback que recibimos también, que es estupendo todas las semanas, sea bueno o sea malo, la verdad es que nos da igual. El caso es que estéis ahí, que comentéis. Y en fin, nada, vamos a cerrar esta reunión virtual de amigos por esta semana con los británicos Family y de este estupendo Anyway, de esta remasterización de este año 2023 del cuarto álbum de la banda, publicado originalmente en 1970. Os dejamos con el clásico de la banda, Lives and Ladies. Hasta el próximo número de La Ruleta Rusa. Hasta entonces, sed buenos y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. Salesman. up in Leicestershire. His wife and baby love him, to him they're all so dear. We got talking together about some right wrongs. Just before I left there, I heard him sing the song. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.